para Godoy Cruz, nos vamos para la Estanzuela. Ya está Miguel, a quien lo saludamos. Le damos buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Gaby. Bueno, buenos días a toda la gente de La Mosquitera y a todos nuestros vecinos de los barrios. Bueno, buenos días, qué lindo escucharte. Bueno, y preguntarte qué tenés para contarnos del barrio, qué ha sucedido en estos días, qué nos traes hoy. Bueno, mirá, terminaron las vacaciones de invierno, mirá. Vamos a ver qué hicimos con los chicos. Así que, bueno, tratamos dentro de esta situación económica holgada, por supuesto, que tenemos los trabajadores, ¿cierto? Y hacer lo que pudimos con ellos. Así que los llevamos por allí, por la plaza, los llevamos a la Biblioteca San Martín. En fin, en todos los lugares donde no hay que pagar, por supuesto, ¿no? Así que, bueno. Buscando ahí los datos, a dónde no, y a llevarlos y a compartir. Claro, porque aparte vos viste cómo está el colectivo, ¿no? Sí, claro, además. Además, toda una inversión. Ay, qué cosa. Así que, bueno, se iniciaron las clases después de este terrible viento. Afortunadamente en nuestro barrio no hemos sufrido caída de árboles, en fin, accidentes que en otros barrios han pasado, ¿no? Lamentable. Compañeros que viven allá en Potrerillo, en las eras, que realmente, bueno, han sufrido la inclemencia del tiempo. Bueno, afortunadamente te decía que en nuestro barrio por lo menos no ha pasado eso. Pero sí, viste, con la situación económica, en fin. Y ahora me estaban diciendo algunos vecinos que, bueno, después del viento, viste, el frío este, los chicos han sufrido ese espasmo que le da esa cuestión del clima, el sonda este, 30 grados y después 10 grados. Así que, bueno. Y ahí estamos con el centro de salud peleando, viste. Los atienden, sí, a ver. A las 7 de la mañana o un día antes sacando turno y bueno, si te toca, y si no, tenés que ir al Noti, listo. Claro. Porque acá en un micro hospital como el que se llama nuestro centro de salud, no hay guardia pediátrica. Así que si el niñito a las 10 de la noche te dio fiebre, anda a ver si llegas al Noti, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, iniciamos las clases graves. Quería comunicarles a los chicos que quieren terminar el ciclo secundario, sí, que hayan finalizado, ¿no es cierto?, los estudios quinto año, y que hayan quedado materias pendientes. Está el plan FINE que lo estamos atendiendo acá en nuestro CEN, en el CEN doctor Guevara. Así que, bueno, todos los que le queden materias pendientes pueden venir a inscribirse, les van a dar las horas de consultas y el cronograma de los exámenes, les va a tocar, ¿no es cierto? Será por allá, a lo mejor septiembre, octubre, no sé. Bueno, ahí les van a informar bien cómo es. Buenísimo, a sumarse entonces con esta posibilidad y este espacio que viene sosteniéndose durante mucho tiempo para poder garantizar el derecho a la educación, ¿no? Sí, vos sabés que el plan FINE ha sido, para nosotros lo ha dado muy buenos resultados. Hemos logrado que muchos chicos terminen su secundario. Así que totalmente satisfecho. Así que lo estamos alentando a los chicos para que hay algunos que tienen, mirá, una materia. Y bueno, ahí están pendientes con la materia, no la van a rendir. Así que pueden venirse para acá, para el barrio de Estanzuela, y a prepararse para que terminen el secundario, que es muy importante hoy para el trabajo. El trabajo que viste aparte, cómo está. Esto del trabajo los tiene también recontra preocupados. Y bueno, y ayer les enviamos un comunicado apoyándolo en la lucha que ustedes hicieron ayer, esa jornada importantísima en apoyo a las radios comunitarias. Decíamos en ese comunicado. Sí, ¿sabes lo que pasó, Miguel? Se cortó la luz. Entonces no nos llegó, lo leímos después, pero ya no salió al aire. Pero contanos claro. Eso. Sí, me decían algunos vecinos, mirá, no sabemos si lo han recibido. La verdad que me quedé pendiente. Así que bueno, lo que decíamos un poco en ese comunicado era lo importante, era la labor que hacen las radios comunitarias, lo importante que son para los vecinos, para las comunidades de nuestros barrios, que son ustedes los únicos que los prestan la oreja y el micrófono para bien, visibilizar nuestros problemas, que son bastantes, ¿no es cierto? Pero siempre es tapado. Mira, qué importante lo que hoy están haciendo los compañeros de el alimentazo, que no lo habíamos enterado, David. Así que te digo que enseguida vamos para allá. Bueno, buenísimo ahí a sumarse y a ponerle ahí el cuerpo entonces también ahí. Sí, por supuesto. Claro que sí. Siempre en el feriazo, sí, vamos con los vecinos. Conseguimos buena verdura y a buen precio. Así que, bueno, no nos habíamos enterado de esto ahora. Pero esto es todo por la falta de comunicación que tenemos. Los medios nuestros son los que llegan acá, son los medios de siempre. Estos medios masivos de comunicación que no se ocupan de nosotros para nada. Así que, bueno, qué importante es la labor que hacen las radios comunitarias. Ustedes, bueno, la otra radio que tenemos cerquita acá, la del barrio La Gloria. Así que, bueno, nuestro total apoyo a la labor que estaban haciendo ustedes y a lo que han hecho ayer, que si habiéramos sabido antes, hubiéramos ido para allá apoyarlos. Así que bueno, estamos apoyándolo con todo cuanto para nosotros en esa tarea. Seguro que sí. Bueno, Miguel, un placer como siempre escucharte. Te mandamos un abrazo fuerte para vos y para todo el barrio La Estanzuela y seguramente muy prontito nos volvemos a escuchar o a encontrar. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por este espacio que lo dan y estamos a su disposición. Dale, abrazo enorme. Bueno, gracias y adiós. Lo escuchamos.